el ángel que guarde tus sueños. Quiero ser el dueño de tu desnudez. Ábreme las puertas de tu cuerpo en celo y por un instante tu fiel amante déjame ser. Tan solo quiero besar esa boquita de miel, cruzar oscuro por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel, en tu cintura amarrar hasta morir de placer, y en tu tormento a fuego lento déjame arder. Tan solo quiero besar esa boquita de miel, cruzar oscuro por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel, en tu cintura amarrar hasta morir de placer, un mercenario de tu lujuria déjame ser. El viento que juegue en tu pelo, quiero ser la lluvia que apague tu sed, quiero ser el norte de tu derrotero, desandar tu vuelo y por tu cielo amanecer. Tan solo quiero besar esa boquita de miel, cruzar oscuro por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel, en tu cintura amarrar hasta morir de placer, y en tu tormento a fuego lento déjame arder. Tan solo quiero besar esa boquita de miel, cruzar oscuro por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel, en tu cintura amarrar hasta morir de placer, un mercenario de tu lujuria déjame ser, un mercenario de tu lujuria déjame ser.